Politicón. Diatribe y Lobos Politicos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseusómenos teteteo caijamaten georten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Buenas noches, arrancamos Politicón Comuna 6, hoy jueves 23 de octubre de 2014, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Abel? Muy ¿Cómo bien. Estás, Camilo? Buenas todo noches. Bien. ¿Qué tal, Camilo? ¿Todo bien? Todo en orden, Abel. ¿Lo tuyo? Muy bien, todo muy bien. Arrancando hoy nuestro Politicón, producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. Hoy en la conducción... ¿Lo digo yo esto? ¿Lo decís vos? ¿Cómo era? Lo digo. En la conducción, Abel Ali, Camilo Dapena, quien les habla, Sofía Negri, y en la operación técnica, Nacho Nesprías. Todos nuestros programas anteriores, las entrevistas que hemos estado haciendo en nuestros anteriores Politicones, amigos, las pueden escuchar, las pueden encontrar en www.politiconcomuna6.com.ar. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a politiconcomuna6@gmail.com o también pueden buscarnos en Facebook como Politicón Comuna 6. Y vamos a arrancar contándoles, amigos, nuestro itinerario de hoy. Vamos a comenzar charlando con un director de los directores que han estado ganando ese festival Un Barrio de Película, que ya hemos estado comentando en programas anteriores. Vamos a estar conversando con Lucio Basalo, director de cine y artista visual, sobre su corto De Regreso al Planeta Venus. Vamos a seguir luego conversando con Santiago Godoy, colaborador de la Comisión Coordinadora de Socios del Club Ferrocarril Oeste, sobre la reciente medida de una de la justicia porteña del levantamiento de la quiebra del Club Ferrocarril Oeste. Y vamos a estar cerrando hoy nuestro programa charlando con Tato Cabrera, referente del Club Premier, sobre un par de clausuras que sufrieron en las últimas semanas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esta sintonía con la política cultural de la ciudad. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Habíamos estado contando en nuestro programa anterior y también en el anterior que el 6 de octubre, es de este mes siempre, ¿no? A principios de este mes, en el gimnasio del Club Ferrocarril Oeste, se presentaron una serie de cortos que habían sido los ganadores del concurso Un Barrio de Película, específicamente los cuatro ganadores de la Comuna 6, de un festival que organizó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales el año pasado. Y hoy estamos con el director de cine y artista visual, Lucio Basalo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Lucio, director del corto De Regreso al Planeta Venus. Un corto de ciencia ficción, realmente un corto muy, muy interesante. Un guión que arranca con un misterio en el Museo de Ciencias Naturales, aquí de nuestro barrio. Y bueno, este guión es tuyo y de tu mujer, ¿no? Sí, mío y de Heidi Faut. Y contanos, ¿cómo fue que se les ocurrió eso? ¿Cómo surgió? En realidad nosotros nos encontramos con la convocatoria al concurso y estábamos en el medio de la escritura de una serie para televisión, también de ciencia ficción. Cuando salió esto nos miramos y dijimos, bueno, no, tenemos que presentarnos a esto. El proyecto de serie era algo que era un sueño, pero que no tenía todavía una posibilidad concreta. Y el concurso, si bien uno se anota, y bueno, después suerte y verdad, o decisión del jurado. Además, en este caso el jurado estaba integrado por Juan José Campanella, Lucrecia Martel, entre otros, de otras grandes figuras. Un jurado realmente importante. El reconocimiento que han recibido ustedes es no de quien sea, no de cualquiera, sino de gente grosa, ¿no? Y sí, la verdad que para nosotros fue maravilloso, digamos, encontrarnos con la sorpresa que habíamos ganado, digamos. Pero surge un poco haciendo un raconto o repasando toda la vida en el barrio. Y bastante presente está mi mirada infantil, digamos, ¿no? Ese niño que paseaba por los paisajes de las salas del Museo de Ciencias Naturales, ese pibe que era socio de Ferro, que andaba por las calles y por el CID. Cuando yo era pibe era mucha calle, digamos. Nacido y criado en Caballito. Así es. ¿Fuiste Nick. Pibe hace cuántos años que naciste? Y hace 30 exactamente. 30, o sea que, no sé hacer cuentas, en el 84, o sea que en los 90 andabas vos por la calle, más o menos. Y claro, sí, uh-huh. Los 90 completitos, te diré. Uh-huh. Sí, sí, y un poquito más también. Sí, yo tenía, la verdad que tenía, en esa época tenía 6 años y jugábamos, es una frase hecha, ¿no? Pero jugábamos a la pelota en la calle, al poliladro. Es hecha, pero ocurría de verdad. Sí, sí. Sí. Especialmente en nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. Así que un poco repasando todo eso, me fui encontrando con un escenario que para mí era mágico, ¿no? Encontrar mi mirada del barrio tenía mucho que ver con volver un poco a la infancia. Y así surgen, digamos, estos escenarios que para mí fueron siempre fantásticos. El Museo de Ciencias Naturales como el gran lugar, digamos, de misterios y fantasías. Entonces, a partir de ahí, sí. Sí, y entonces, pero a ver, una cosa es, digamos así, esa impronta en la infancia que te quedó, y otra cosa es escribir un guión como lo armaron ustedes, con sus personajes. ¿Eso qué? ¿Práctica, destreza, picardía? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se hace? Es difícil, ¿no? La pregunta. Sí, la verdad no sé, uno anda con inquietudes que en los procesos creativos va descubriendo, digamos. Surge el concurso, nosotros estábamos ya trabajando, como te decía, con algo de ciencia ficción y empezar a buscar la identidad del barrio y vincularlo tal vez con la identidad de los porteños y esta cosa que tenemos, esta sociedad armada por grandes oleadas inmigratorias europeas y este puerto y esta cosa de... Este retrato del porteño mirando, digamos, al horizonte el Río de la Plata, más allá el Atlántico, más allá quizá Europa, ¿no? Esta cosa como el argentino mirando siempre hacia las Europas. Y en este corto se metaforiza, de alguna forma, son extraterrestres que quedaron, extraterrestres que en una expedición, mira vos, como si antes las naves eran barcos, en este caso son naves que vuelan. En una expedición quedan atrapados en el planeta Tierra y tienen que buscar huesos de dinosaurio porque descubren que con eso pueden armar un combustible para volver a su Tierra. Los huesos son de alguna forma en la metáfora como las raíces. Esto de recuperar las raíces, esto de poder volver a la Tierra añorada, ¿no? Sí, realmente es un corto muy muy lindo, lo estuvimos viendo allí en Ferro. Y realmente impacta en principio por su realización, ¿no? Porque tiene todo el formato de cualquier otro producto que uno pueda ver en una televisión o corto que puede encontrar en internet. Y además por el cierre, ¿no? Un muy lindo cierre, no lo voy a contar. No está todavía subido, ¿no? No. Hay primero que tiene que pasar por una presentación formal, ¿no? Que va a ser en el Gomón, creo que dentro de no mucho, ¿no? Sí, la verdad la fecha no la tengo, pero sí, se va a hacer un ciclo con todos los cortos que ganamos de todas las comunas. Se va a hacer un ciclo en el Cine Gomón. Y bueno, nosotros estamos tratando de enviarlo a todos los festivales grandes, medianos, pequeños y moverlo mucho en el barrio también. Nosotros queremos saber cuándo va a ser eso o cuándo se va a mostrar en el barrio para poder difundirlo a algunos amigos que quieran ir a verlo, ¿no? Porque realmente son muy recomendables, tanto este corto como los otros. Qué bueno. ¿Cómo es tu formación? ¿Qué es eso de artista visual? Director de cine más o menos como que uno se da idea, ¿no? Pero lo de artista visual es como menos conocido por ahí, ¿no? A ver. Sí. Y bueno, yo desde pibe hice, desde muy chiquito, ¿no? El IVA y tuve ahí una formación artística amplia. Actué de chiquito en teatro, en televisión, algo. Después hice la escuela técnica, estudié en el Huergo, pero también estudié en el FADER. El IVA es el Instituto Vocacional de Arte, ¿no? Exactamente. Un instituto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que así está es. En el barrio San Cristóbal, ¿no? No sé si sigue hoy por hoy funcionando. Hay dos, claro. Esa es la sede de Garay y hay otra en Parque Chacabuco, exacto. Sí. Mirá vos, ¿la pasaste bien allí vos? Increíble. Sí. Increíblemente, sí. Increíblemente. Sí, sí, sí. Es un lugar donde los chicos tienen... Es como una... Digamos, si vas a la mañana o a la tarde a la escuela primaria, a contraturno vas al IVA y tenés asignaturas, pero son todas artísticas. Música, expresión corporal, títeres, teatro. Y vos, cuando entraste en el Huergo, en la Escuela Técnica Huergo, ¿también seguiste con el IVA? No, ahí claro, ya no podía. No te daban los tiempos. No me daban los tiempos. Mm. Igualmente empecé el Huergo ya pensando en cambiarme al FADER, que tenía diseño y promoción publicitaria. Me interesaba eso. Así que ahí empecé como esa carrera que después siguió en la forma de diseño gráfico en la UBA y fui y monté un estudio de diseño gráfico y empecé a estudiar cine después. No, este muchacho no tuvo un rato de descanso. No, además me parece muy interesante porque tuvo una formación en instituciones públicas como con un reconocimiento y un prestigio interesante, ¿no? El Huergo, el FADER, el IVA, son todas instituciones. Sí, sí. Sí, siempre persiguiendo la educación pública, digamos, que para mí es algo que no que hay que sostener. Hay que sostener desde todos lados. Más en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más aún, hoy sí. Por hoy. Más aún hoy por hoy, exacto. ¿Y lo de director de cine, dónde lo hiciste? ¿Cómo fue? Hice dirección de fotografía para cine en el SICA, que es el Centro de Formación Profesional del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Mira. Largo, pero... Pero conciso, sí. ¿Lugar serio, con buena formación? Sí, la verdad que sí. Yo tuve la suerte de estudiar con Rodolfo De Nevi, un gran director de fotografía del cine. Y es un espacio en el que, digamos, yo hace varios años que no voy, así que no sé cómo estar ahora, pero en su momento fue algo espectacular, digamos. Aprendimos a filmar en 35 milímetros, todo desde la preproducción hasta la postproducción, todo el camino, digamos, fotográfico del cine... Filmamos en set, filmamos con 35 milímetros, revelamos, hicimos todo. Estamos, amigos, hoy conversando con Lucio Basalo, que es director de cine y artista visual, quien ha creado De Regreso al Planeta Venus, un cortometraje que se presentó hace poco aquí en Ferrocarril Oeste, y seguimos en un ratito. Thank you. Demasiado, del álbum 39 grados de Lisandro Aristo Muño. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, nos agarraron distraídos, ¿no? Alcancé a manotear el papel. A ver, ¿cómo es el nombre de Lisandro, bien dicho? Aristi Muño. Muy bien, y escuchamos demasiado del álbum 39 grados. Estamos charlando acá, entretenidísimo. Yo creo que no debería haber, una continuidad, ¿no? En las entrevistas que del principio... Siempre lo más interesante sucede cuando uno no está al aire. Sí, estamos hablando de las instituciones públicas, de las prestigiosas, de las más o menos, y de un poco de caballito. Bueno, Lucio, queremos preguntarte, porque sabemos, nos ha contado un pajarito, no sé si hace 100.000 años, que estás haciendo un cortometraje. Contanos un poco de eso. Un largometraje, ya lo hiciste y se resultó ganar. Un largometraje. Sí, rodamos el año pasado y se nos fue de gira, que es una película basada en una obra de teatro de Emilio Ferrero. La obra de teatro la hicimos el año anterior en el Teatro Garrick, acá en Caballito, que ahora, bueno, creo que está en venta, pero frente a la cancha de Ferro. Ah, mira, por ahí lo compra el también Estado para poner un centro cultural más, el Estado porteño, digo. Para clausurarlo después. Claro, a los dos días lo clausura. Por ahí, por ahí, ¿no? Bueno, perdón. Uno ríe para no llorar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y entonces cómo es eso? Bueno, hicimos la obra de teatro en el Garrick y cuando terminamos quedamos muy embalados y decidimos rodarla en lenguaje cinematográfico. Ajá. Así que rodamos toda la peli que ahora estoy montando y que espero estrenar el año que viene. No sé si en formato largometraje, mediometraje o cortometraje, según lo que el material pida, digamos. Sí. El otro día leía algo que me llamó la atención, nunca lo había leído, no tengo como mucha cultura cinematográfica, que decía que había en principio un guión, ¿sí? Que había como tres textos en un largometraje, en una película, ¿no? Primero había un guión, después había, un trabajo de producción, lo que se grababa concretamente, que era como otro texto, y finalmente después, con todo eso que se grababa, se armaba otro texto cuando se editaba. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo? Sí, es así. Ah. En el proceso de montaje y edición, es en esa instancia del proceso en la que se cuenta la historia. Se cuenta la historia con una serie de imágenes y sonidos que uno tiene, fruto del rodaje. Ahí se vuelve a escribir la historia. Se vuelve a escribir, pero pueden salir, digamos, distintas películas, por decirlo de alguna manera. Sí. Wow, mira. Por supuesto. Porque omitiendo escenas, agregando escenas, cambiándole el sonido a ciertas imágenes, alterando el orden de las escenas, se puede contar otra historia, sin duda. ¿Cómo es eso de agregar escenas? ¿Cómo se hace? ¿Se vuelve a convocar a los actores y se graban unas escenas más? Sí. Uh-huh. Es muy usual, ¿eh? Es muy usual en la industria de Hollywood, incluso, es muy usual eso. Digamos, y te puedo hacer una pregunta. Sí. El grupo de actores con el que te movés generalmente, sí, o sea, ¿pertenecen a un grupo cerrado de amigos o...? Por ejemplo, el de este largometraje, ponele. No, bueno, el del largo son las mismas actrices de la obra de teatro, digamos, claro, ¿no? Porque inspiraron ellas la elaboración de la peli, entonces quedaron... La obra se trascendió a sí misma y generó, digamos, este largometraje. Claro. Después, en general, yo tengo, por supuesto, actores amigos con los que me gusta mucho trabajar, pero en realidad trato de elegir, digamos, en las producciones que tengo hechas y en las que vendrán... Trato de elegir siempre a alguien según el papel. Si tengo a alguien muy conocido con quien quiero trabajar y me parece que da el perfil, el physique du rôle, como se dice, para el personaje, lo convoco sin dudarlo. Pero bueno, siempre estoy atento y trato de ver mucho teatro, trato de ver mucha tele y mucho cine como para ir conociendo otros actores. Como también, para seguir nutriéndote también en el ambiente, digamos. Claro, y en ese vínculo creativo que hay con el actor, claro, que también aporta mucho y que también reescribe un poco el guión, no todo tiene que ser fiel al ADN del guión. Hay guiones que tienen un ADN muy fuerte y se llega hasta el final con el guión, y vos lees el guión, ves la película y es lo mismo. Volviendo al tema que me decía. O sea, ahí se juntan como esos tres diferentes textos y queda uno solo. Claro, pero el actor es co-creador, digamos. Es el que pone el cuerpo y eso a veces modifica todo, digamos, ¿no? O le da una espesor. La semana pasada estábamos hablando con Fernando Flacavento y yo hacíamos como una especie Fernando, ¿no? Le sí, cambié Fernando, el nombre, Fernando Flacavento. Fernando, sí, sí. Y yo hacía como una especie de apología, él se enganchaba un poco en esto también, me pareció, sobre el trabajo del guionista, ¿no? Porque decíamos que realmente el guionista es como el creador principal. Yo, sin mucha cultura cinematográfica, decía que por ahí, bueno, puedes cambiarse el director, ¿no? Que pueden cambiarse los actores, ¿no? Otros actores que más o menos también son buenos. Pero que el guión en sí era un producto como muy individual, muy singular, que no era que varios guionistas te hacían el mismo guión, digamos, ¿no? Claro. Pero tampoco varios actores pueden hacer el mismo papel. A ver eso. Cada actor tiene una galería, digamos, de recursos que a veces tiene que ver con recursos que son conscientes, herramientas que son conscientes por el oficio que tiene el actor, y otras que no, digamos. Que nacen en el momento, que nacen desde la inspiración del personaje. Claro, que cada uno podrá opinar algo distinto sobre dónde y cómo y cuándo nacen, pero que tiene que ver con la persona, digamos. Claro. Es como inherente a su infancia, hay algo que trae la persona. A ver, me parece muy rescatable esto que decís también. Con respecto al actor, digamos, tu postura como director es ese viejo dicho que dice: un capitán es tan bueno como su tripulación. El hecho de tener, sí, esa conexión, de compartir, pues, un poquito protagonismo. Claro, en el cine se necesita sí o sí un capitán para que la nave vaya hacia algún lado, pero es un trabajo que se hace muy en equipo. Claro. Desde la persona que maquilla hasta la que hace el arte, la que hace la fotografía y el actor, todos son un equipo, una comunidad de gente que trabaja en un mismo sentido. En este corto que vos dirigiste, que son unos 10 minutos, si mal no recuerdo, sí, más o menos. Exactamente. ¿Cuánta gente estuvo participando? Y 20 y pico, no sé el número exacto, pero más o menos, estamos, 20 y pico, sí, de personas. No, sí, 25, uh-huh, ponele, en total. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, trabajamos con un equipo grande porque yo tenía un poco la idea de poder llevarlo adelante como un largometraje a pequeña escala, digamos, ¿no? Poder hacerlo, que no nos falte nada, que no nos falte ningún rol, que no nos falte ningún engranaje en la máquina. ¿Cuándo grabaron? Grabamos en fines del año pasado, sí. ¿Varios días? ¿Cómo fue? Tres días de rodaje. Dos y medio, podría decirse. Uno, ajá, fue largo, la verdad. Uno largo. ¿Y sigue? ¿Es que por ahí se filma la última escena al principio y una del medio al final? Absolutamente. Es así nomás, ¿eh? Es así. El equipo de producción con el asistente de dirección arman lo que se llama un plan de rodaje. Uh-huh. Y eso es para optimizar tiempo, que eso se traduce en dinero. En el cine y en la televisión el tiempo es dinero, porque es alquiler de equipos, porque hay que porque es comida, porque es etcétera. Entonces sí, se ordenan las escenas en realidad como convenga filmarlas para que rinda más. Y no para como convenga actuarlas, que por ahí a los actores les gusta hacerlo. ¿No? Seguir, etcétera, la línea cronológica. Y claro. Claro, yo te me imagino de afuera, ¿no? Que es como que se, si uno ve como espectador eso, pierde la magia de repente, ¿no? Y sí, puede ser. Puede ser. Es ilusionismo el cine. Claro, porque ustedes vuelven a armar esa magia cuando están editando, ¿no? Ahí. Ni hablar. Recuperan el y el sonido. Mm. Y el sonido, ni hablar. La gente que diseña el sonido, el montaje. Ahí, digamos, el aspecto sonoro es absolutamente mágico, porque vos podés estar, nosotros podríamos filmar una escena en el Parque Centenario o en el Cid Campeador, pero si le agregamos un sonido de una nave espacial, digamos, puede ser que fuera de cuadro haya una nave, que no se ve, etcétera, ¿no? Es como... Además genera toda una ilusión, una tensión constante en algo que quizás está como completamente desvirtuado, porque no tiene nada que ver una cosa quizás, o sea, no es algo que está pasando en el momento. claro, de la grabación. Pero al aparecer de esa manera, el espectador, desde su cierta, digamos, ingenuidad, entre comillas, se encuentra con eso y le llama la atención. Claro. Como además que uno dentro de la cabeza, más los que sabemos en muchas películas, tratamos como de desentrañar los misterios. Cuando algo parece que te parece como extraño, como que no, está fuera de lo normal, tratás de entender, tratás de buscarle la vuelta y, ¿viste? Y siempre hay algo que te llama la atención. Hasta las películas más bizarras que he visto en mi vida, me he quedado sentado esperando a ver cómo terminan. Bueno, vos tenés cierta vocación también, ¿no? Te pega fuerte a vos, me parece. Depende. Y quería preguntarte, ¿cuándo viene otro de estos? Otro cortometraje, queremos más ahora, queremos más. Bueno, el año que viene voy a estrenar Y se nos fue de gira, seguro. Ajá. Además estoy filmando con una poetisa contemporánea, Ariadna Sturzi, que también es actriz. Ella escribe poesía y yo le pongo imagen a esa poesía. Son poesías que duran un minuto y se encadenan en trípticos de videominutos. Es decir, es un video de 3 minutos con 3 poemas. Cada uno interpretado por una actriz distinta. Cuando eso esté, Lucio, accesible en algún sitio web, queremos tener que nos mandes una gacetilla para poder difundirlo y verlo nosotros también, ¿sí? Encantadísimo. Y ojalá que sigan los concursos estos, así seguimos teniendo videos de Caballito. Esperemos, ¿no? Que sí. Sí, yo quería una última breve pregunta. Como volviendo al principio, sobre el tema de la identidad, vos hablabas esto de la identidad más medio porteña, de siempre estar mirando hacia afuera, hacia Europa y demás. Sí. Y es un tema complicado, por ejemplo, nosotros que hacemos un programa bastante centrado en nuestro barrio, a veces como que genera confusión, bueno, pero verdaderamente los barrios, hoy en día se puede decir que cada barrio tiene una identidad, capaz hay ciertos barrios muy particulares que sí, pero estos barrios como medio clase media, urbanos y demás, cuesta... De instalar la idea de que sí, hay una identidad barrial. Bueno, mira, con este ciclo Un Barrio de Película, yo fui a todos los preestrenos de todas las comunas que preestrenaron, salvo una que no pude por cuestiones laborales, y voy a ir a todas las demás porque me estoy fascinado con el fenómeno, porque es un fenómeno, y pude ver esto que es tan difícil es imaginar, que es en imágenes y en sonidos ver la identidad de cada barrio. Y verdaderamente te das cuenta que cada uno tiene lo suyo. No solo por la geografía, sino también por las clases sociales que la habitan, por las actividades que hay, en fin, los transportes, las canchas de fútbol, digamos, hay cada barrio tiene su folclore. Nosotros, sí. Sí, cada barrio tiene su folclore. No, yo ya estaba imaginando que hacia fin de año lo vamos a llamar por teléfono y lo vamos a invitar después de la presentación de todos estos cortos en el Gomón para que nos cuentes un poco la impresión que te quedó a vos, porque caramba, fueron 4 ganadores por comuna. Sí. Son 60 cortos, ¿no? Son 60 cortos en total. Realmente una... 59, creo. Una producción realmente importantísima, ¿no? Sí, importantísima. Y bueno, nos va a gustar seguramente tener tu comentario sobre eso, ¿sí? Sí, puede ser. Con mucho gusto, encantado. Lucio, se nos fue el tiempo, te queremos agradecer muchísimo que te hayas venido acá. Bueno, muchas gracias Abel por invitarme, muchas gracias a ustedes chicos por recibirme, bueno, encantado. Y será hasta la próxima. Hemos conversado, amigos, con Lucio Basalo, director de cine y artista visual, autor, director del corto De Regreso al Planeta Venus. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación al aire. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien. Nosotros incluidos. La Retaguardia. Todos los viernes a las 17 horas. Por La Colectiva. Un recorrido. Así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilombo. Homero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva. FM 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estuvimos hace algunos programas conversando con Santiago Godoy, un colaborador, en principio socio de Ferrocarril Oeste, Club de Caballito, y estuvimos conversando con él acerca, bueno, de esta historia de hace muchos años. La quiebra había sido declarada del club y había allí una comisión de coordinadora de socios que estaba trabajando por la recuperación del club. Estuvieron juntando dinero y cancelaron varias de las acreencias que tenía el club. Hace poquitos días se levantó esa quiebra y estamos en contacto con Santiago para que nos cuente eso. ¿Cómo te va? Abel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Exultante? No. ¿Por qué no? Impaciente. Caramba. ¿Impaciente? ¿Por qué? A ver cómo son las cosas. Impaciente. Legalmente la quiebra no está levantada. Ah, falta estoy que diciendo la... una burrada. A ver, contanos. No, no, pero no es una burrada tuya, sino que la información no llegó de la mejor forma. En realidad lo que la jueza aceptó fue el plan de levantamiento de la quiebra, cosa que nos venía negando hace unos meses. ¿Qué es eso? El auto de levantamiento todavía no fue firmado porque faltan algunos detalles técnico-legales. Faltan algunas presentaciones por escrito que la jueza pidió, pero podemos decir que ya la jueza aceptó el plan de levantamiento. De hecho, el lunes fue depositado casi 1.700.000 pesos que la jueza pidió que se deposite en la cuenta del juzgado para el levantamiento. Eso sería un dinero que ella necesitaba para aplicar este levantamiento, uno de los puntos, más 1.200.000 que Ferro tenía en su cuenta del Banco Credit Cop, lo que suma más o menos 2.800.000, que ese es un dinero que ella necesita para hacer una distribución a los acreedores. Después, faltan algunos detalles que en términos reales pueden llevar más o menos tiempo, pero bueno, podemos decir que el proceso de finalización de la quiebra está ya en un punto que no tiene retorno. Claro, porque digo, si ya encanutó, ay, no es vocabulario jurídico, ¿no? No, toda esa guita y, digamos, se va a repartir entre varios de los acreedores o todos, de alguna forma, y hay un plan de levantamiento de la quiebra firme, a uno no le puede menos que quedar la expectativa de que esto va persiguiendo un objetivo clarito, ¿no? No, de hecho... La jueza, al aceptar el plan de levantamiento de la quiebra y a empezar a aceptar, ya cuando la jueza acepta el depósito del dinero y acepta el plan de levantamiento, lo que faltan, bueno, son, reitero, algunos papeles, digamos, entre comillas, que presentar. algunas conformidades que faltan, pero podemos decir que en un 90% la quiebra ya está llegando a su fin. Claro, lo más importante y lo más difícil que de juntar siempre es la plata, ¿no? Y eso ya hay una cantidad importante, claro. Y eso está, o sea que no hay excusa ya para no... O sea, no hay excusa para dilatar el levantamiento de la quiebra y tampoco hay, en una segunda lectura, tampoco hay una presunción de que se tenga que vender patrimonio del club para pagar el levantamiento de la quiebra. Esto, traduciéndolo, sería vender algún terreno o plata de algún jugador, dársela a algún acreedor, porque sobre la plata de la venta de jugadores va la distribución a todos los acreedores, o sea que Ferro, con los activos que tiene, solventa largamente el dinero que hay que poner para levantar la quiebra. Ahora, Santiago, el trabajo que ustedes han hecho, ese grupo de socios, es realmente un trabajo excelente, ¿no? Ustedes han salvado esa institución de una manera bastante heroica, casi uno podría decir. ¿Podrías darme nombres de todos aquellos que estuvieron empujando por este proyecto, que fue una ocurrencia al principio y que lograron concretarla? ¿Quiénes fueron? Mira, los nombres son decenas, en realidad son decenas de socios y socias. Es mucha la gente. Yo, si te los nombro, seguramente me voy a olvidar de algunos, de varios, gente que ha fallecido en el camino. ¿Quién es? ¿Quién, por ejemplo? Bueno, Carlos Coco Núñez, que era uno de los vitalicios, un abuelo que... con Ricardo Sánchez, otro abuelo, eran dos amigos que iban a natación para la tercera edad en el club, socios vitalicios, hinchas, que juntaban pesos de a 10 pesos, de a 100 pesos, de a 50, juntaban 1.000, 2.000 pesos por quincena, y todo eso se iba depositando, y han hecho te lo marco como un emblema. No, porque de esto hemos tenido muchos casos, pero eran dos personas que se ganaron el afecto de todo el mundo, porque todo el mundo los conocía, porque andaban recaudando dinero, y aparte era una cara visible de honestidad para el que aportaba, para el socio que no conocía. Que sabía bien dónde iba a ir. Totalmente, la plata, ¿no? Y aparte lo vieron reflejado en la cuenta del Banco Credicop, con la cual hemos comprado casi 1.800.000 pesos de deuda. O sea, que ese trabajo de chicos que ponían un peso, como venía un socio y ponía 200, fue un ejemplo para otras instituciones también que nos han llamado por ese tipo de emprendimiento que habíamos tenido. Y ahora los pasos que siguen. Recordanos, ¿cuáles son los pasos que siguen? Los pasos son, una vez firmado el auto de levantamiento de la quiebra, la jueza tiene que aprobar el cronograma electoral, que prácticamente lo estuvo revisando, lo estuvo mirando y está de acuerdo con el plan del cronograma electoral que viene, que según el estatuto, como nosotros no venimos de una comisión directiva, sino que venimos de un proceso judicial, la jueza es muy probable que ponga un interventor. Lo va a designar ella, no se lo tenemos que designar los socios, sino que lo tiene que elegir libremente ella. El interventor llama a elecciones y ahí hay un proceso interno que es por estatuto, donde se conforma la junta electoral, que está integrada por 5 socios, y de ahí en más hay hasta 60 días para presentar listas, impugnar listas, presentar padrones, hacer los reclamos a la junta electoral sobre esos padrones, por inclusión o exclusión, y después se llama a elecciones, se conforma una asamblea el mismo día de las elecciones, se hace una asamblea, si hay una sola lista queda constituida la nueva comisión directiva en esa asamblea, y si no se se leen las actas y se pasa al proceso eleccionario. Cuando conversamos con vos hace unas semanas, estaban estimando ustedes que había como cierta buena disposición de parte de la jueza a designar como interventor a alguien que creo que forma parte hoy por hoy de la comisión coordinadora y que tiene ya una experiencia dentro del club. ¿Esto es así? No, es integrante. Lo que habían propuesto algunos socios es dejar como interventor al actual abogado del órgano fiduciario que maneja el club. Pero, bueno, hubo otras voces en disidencia diciendo que preferentemente sea otra persona. ¿Ajena al club sería? En realidad, la jueza tendría que nombrarlo. La jueza tendría que nombrarlo la jueza. Si la jueza acepta la sugerencia de los socios que sea el actual abogado del órgano fiduciario, será él, y si no, la jueza elegirá. Yo no sé si dan los tiempos para ir a buscar una nueva persona, el abogado del órgano del órgano fiduciario, la jueza lo conoce, tiene trato diario con él. Fue, además, designado por ella, ¿no? ¿O no? Fue designado por ella, sí, claro. Sí, pero hay otras voces de otros socios que se han presentado en el expediente pidiendo que sea la jueza la que elija al interventor. Y hay un expresidente que dijo que el club hay que devolvérselo a él y él tiene que llamar elecciones. Ah, mira vos, pero ¿y por qué él lo tenía guardado en el bolsillo? En realidad, ¿cómo? Es un pedido del último presidente que tuvo el club, Walter Porta, que él dice que fue el último presidente que tuvo el club y que él tiene un mandato residual, como marca la ley, pero se olvida que los mandatos residuales ya vencieron y que el club no tiene comisión directiva residual. Entonces la jueza cree lo que dictaminó la Cámara, que ya no hay comisión directiva residual porque los mandatos están vencidos. Pero bueno, el ego de algunas personas y los delirios místicos nos suelen traer estos problemas. Ferro no es ajeno a la común de la ley, así que a las cosas que pasan en cualquier grupo humano. Totalmente, yo creo que acá no hay hay personas que creen que son más importantes que la institución. Y haciendo un poquito de ciencia ficción, Santiago, ¿hay pronósticos sobre si va a haber una lista de unidad, si va a haber dos o tres listas que se presenten en elecciones? ¿Hay algún pronóstico de eso? Mira, lo que manejamos en el día a día en la política institucional es que hoy por hoy, con intenciones y en forma clara, hay una lista que lideraría Daniel Pandolfi, que es uno de los socios aportantes para el levantamiento de la quiebra. Después hay presunciones, por lo que yo he hablado con los distintos sectores, de armar otra lista que no se quiso sumar a esta lista de unidad, porque diferenciemos, no es lo mismo lista única que lista que lista de unidad, ¿no? Sí, son es dos cierto. Cosas distintas. Sí. Entonces, bueno, acá yo creo que tendría que haber una lista por lo menos única. Pero bueno, en el sistema democrático que tenemos, tener una lista de unidad no estaría mal. Lo que pasa que hay algunos resquemores, porque gente que te ha tirado piedras de la vereda de enfrente durante 10 años, ahora es que llegamos a este momento, se quieran sumar, produce un poco de escozor en otros. Sí, pone piel de gallina. Sí, porque la verdad que no han aportado nunca nada. Entonces, o sea, han aportado trabas. Pero bueno, yo creo que va a haber más de una lista. Creo, esto es una presunción, creo que podría haber dos listas. Veremos si el otro sector que se presenta también tiene que tener un poco de idoneidad, de humildad, de ver si puede sostener un club una vez que se levante, si no tiene ningún tipo de apoyo. No hablo del apoyo del voto, ¿no? Sino de otro tipo de apoyo, sino el financiero, el político, que va a ser fundamental para los tres primeros años de gestión para sostener esto. Claro. Así que eso es incierto. Hoy por hoy hay una lista marcada. Sí, una va a estar candidateada, va a ser candidata. La otra está ahí tratando de juntar gente que le está costando. Bueno, quizás los socios tengan un reconocimiento al trabajo que todo este grupo que está ahí formando parte de esa lista de unidad, con pretensión de unidad, ha llevado adelante durante todo este tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el socio se va a dar cuenta. El socio, digamos el socio participativo, no toda la masa societaria. Sí. Pero el socio participativo, el que seguramente se va a molestar a ir a votar, creo que sabe dónde está dónde está el camino a seguir para esta primera gestión después de estos 12 años de desgobierno. Tal cual. ¿Estuvieron el lunes haciendo una movida ahí frente al club? Sí, fue un banderazo. Un banderazo. Un banderazo en apoyo a todo esto. Lo que pasa que, bueno, hubo medios que no los pudimos controlar que pusieron Ferro levantó la quiebra. Ah, mirá. Lo que nosotros tratábamos de aclarar es que Ferro está, que la jueza aceptó el plan de levantamiento. Pero bueno, vos viste cómo son, vos sos parte de una corporación mediática. Exactamente, un emporio un imperio, diría yo. Entonces, bueno, ponían, titulaban y ya nos superó. Lo superó. Ahora, lo cierto es esto, con el esfuerzo que ustedes han hecho, con la tarea titánica que llevaron adelante luchando contra intereses inmobiliarios, especuladores, realmente importante, yo creo que ustedes ya han levantado, no sé si la quiera, pero el club lo levantaron seguro, ¿no? Sí, seguramente. A ver, mucha gente no le costó verlo, pero bueno, vos has sido partícipe de estas luchas barriales y sabés muy bien de lo que estamos hablando. Costó que el socio entendiera que nosotros, nuestra quiebra era un negocio inmobiliario, no era otra cosa, era un negocio inmobiliario, nada más. Tal cual. Santiago, vamos a seguir en contacto con vos, jueves por medio, por lo menos para que nos vayas contando cómo van siendo las vicisitudes de este club tan querido de Caballito, ¿te parece? Me parece bárbaro, estoy a disposición de ustedes. Un abrazo grande para vos y para todos los amigos de Ferro, ¿sí? Gracias, Abel, igualmente. Hemos conversado, amigos, con Santiago Godoy, colaborador de la Comisión Coordinadora del Club Ferrocarril Oeste. Aire que me lleve más, que no pueda volver. tres veces más así, tres veces más así, flotando sobre el jardín, flotando sobre el jardín. Escuchamos Pluma, del álbum 39 grados, de Lisandro Aristimuño. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y amigos, este es nuestro momento de Politicón donde pasamos un chivo que es un chivo muy especial. Resulta, lo hemos contado, hemos estado entrevistando a gente de la organización Basta de Moler, una organización patrimonialista que defendió gran parte de lo que fue el patrimonio arquitectónico, sobre todo por ahí en la zona de Recoleta o en la zona céntrica, donde hace ya unos años, corría más o menos el 2007-2008, fue poquito después de que apareció SOS Caballito y muchas otras organizaciones barriales defendiendo los barrios, una organización que se dedicó, liderada por Santiago Puzzo, a defender esas viejas casonas que había en el centro, esas casonas francesas que estaban siendo barridas por la piqueta con el propósito de hacer edificio y de edificio. Casonas imposibles de volver a replicar con mármoles, con madera, con cuestiones hechas en el 1900 que ya no se consiguen, que ya no se pueden hacer. Bueno, también nosotros estuvimos relatando que estuvo defendiendo la Plaza Alvear, se le había ocurrido a la gestión porteña hacer allí, que es una zona con protección histórico-patrimonial, esa Plaza Alvear, una protección histórica, porque bueno, fue uno de los espacios verdes que Thais estuvo diseñando en su momento. Se les había ocurrido ahí hacer una estación de subte, equivocado, porque la tenía que hacer en Plaza Francia y se pusieron a hacerla en Plaza Alvear. Hizo una presentación, pedido de amparo, Basta de Demoler, que le fue concedido. En ese tiempo la legislatura tomó cartas en el asunto, rediseñó la traza del subte y terminó haciendo otra traza para el subte. Base, la empresa metropolitana de subterráneos, tapó rápidamente el pozo, acomodó las cosas porque ya había levantado algunos árboles y rajó para otro lado. Ahora, ¿qué se le ocurrió? Hacerle una demanda a Basta de Moler, a Santiago Puzzo, por 24 millones de pesos por los gastitos que ellos tuvieron por la inoperancia propia de la gestión macrista. Y bueno, estamos todos mandando nuestros correos de adhesión a Basta de Moler a la siguiente dirección de correo electrónico. La dirección es bastadedemandar@gmail.com. Allí pueden ustedes mandar o bien adhiero a Basta de Moler o bien rechazo la demanda contra Basta de Moler a esta dirección, que es bastadedemandar@gmail.com, para acompañar en este mal momento a los amigos de Basta de Moler. Estás escuchando La Colectiva. Luz, cámara, acción. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Imagine no. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Último bloque de Politicom del día de hoy. Estuvimos hablando con Lucio al principio del programa sobre un poco nos metimos en el terreno cultural y sobre la política cultural del gobierno de la ciudad en Buenos Aires. Y para continuar con el tema que está bastante sobre la mesa en estos días, estamos en comunicación con Tato Cabrera, que es apoderado del Club Premier, que es un club que se ubica en Campichuelo al 472, acá en el barrio de Caballito. Hola, Tato. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Tato, queríamos preguntarte primero sobre la clausura que sufrió el Club Premier hace algunas semanas por parte del gobierno de la ciudad. ¿Cómo fue eso? Tuvimos dos clausuras. Uh-huh. Una semana, un sábado, y al viernes siguiente otra clausura. Nos levantamos la primera y al viernes siguiente volvieron a concurrir, o sea, con una frecuencia demasiado excesiva, que no es habitual, y nos volvieron a clausurar. La primera clausura no era bastante injustificada, por eso la pudimos levantar el día lunes de la semana, y bueno, concurrieron el viernes esa semana, sí, y nos volvieron a clausurar por supuestamente un faltante de un papel, que es la constancia de evaluación positiva, que es una documentación que no es causal de clausura, pero bueno, nos clausuraron igual. Claro, y en la primera clausura, ¿cuál fue el motivo? Fue porque ellos visualizaron que fue a las 4:30 de la mañana, había dos o tres parejas bailando, y aparentemente ellos lo tomaron como que eso era un baile habitual, que no se podría desarrollar, y bueno, y ese fue el motivo de la clausura. Que inmediatamente al lunes lo pudimos... Sí, pudieron levantar la clausura. Nos levantaron la clausura, pero bueno, al viernes concurrieron de vuelta. Sí. Nosotros tenemos una peña los días viernes. Y bueno, nos clausuraron de vuelta. ¿Y este papel de la constancia de evaluación positiva, que es un trámite que se hace en defensa civil y habitualmente tarda mucho, o sea, no lo emitió el organismo. Sí. Nosotros estábamos en regla, habíamos presentado toda la documentación de el simulacro de evacuación, y la demora es de defensa civil, por eso no teníamos ese papel. así que por eso nos clausuraron. Que igualmente vos decías que no es motivo para clausura, no, digamos, dentro de lo que es la normativa. Pero nos clausuraron igual. Nosotros tenemos conocimiento de que varios centros culturales fueron clausurados en estos últimos meses. Café Vinilo, Batallón Militante. Sí, Café de los Patriotas también. También una ONG que está en el club haciendo apoyo escolar, también le habían clausurado el centro cultural. Claro, sea, yo sabía que algunos... fuera una política del gobierno de la ciudad que se ha hecho habitual en estos últimos tiempos. Claro, y algunos de estas clausuras fueron también, o sea, el motivo que se alegó fue porque había gente bailando en un lugar que no estaba habilitado como... Creo que sí, en algunos casos, creo que en el caso de Batallón Militante, creo que ellos habían organizado una fiesta y bueno, o sea, los motivos de clausura que eran habituales o son los habituales están relacionados con los temas de seguridad. Claro. Cuando faltan matafuegos, no hay luces de emergencia, hay cables expuestos. O sea, donde hay un riesgo, hay una concurrencia demasiado masiva y que no está autorizada. O sea, cosas graves, serias, que ponen en riesgo la vida de la gente, bueno, ahí puede estar justificada una clausura, pero bueno, que falte un papel o cosas de funcionamiento así administrativas no deberían ser motivo de clausura porque en general estos lugares son lugares culturales. Claro, así. Además me imagino que si como vos decías cayeron a las 4:30 de la mañana, no estaban justamente buscando verificar si había un matafuego, ¿no? Porque eso podrían hacerlo en un horario laboral un poco más normal. No, obviamente, incluso la segunda clausura los invitamos a que hagan una revisión del club, que busquen documentación respaldatoria de los matafuegos, de los certificados. No, directamente ni analizaron otra documentación, no recorrieron el club, algo muy llamativo para nosotros. Mucho más llamativo el hecho de que hayan ido con una diferencia de una semana a la otra, que no es lo habitual. Por lo general, las inspecciones tienen un periodo de 2-3 meses, cada 2 o 3 meses, bueno, vienen, caen. De una semana a la otra nos dimos cuenta que había una motivación de clausurarnos, ¿no? Tato, sí. Mi consulta, entonces, a todo esto que como queda un poquito en evidencia como el objetivo clarito de ir y tirar abajo por tirar abajo, o sea, segura alguna idea tenían con respecto a todo lo que se hacía en el club, de todas las habilitaciones que había, entre comillas, y me hago cargo de lo que digo, de la libre expresión, digamos, de todos los espacios que habilitaron dentro del club, como que parece que molestó y vinieron acá a poner un poco de obstáculos. Hace unos, más o menos un mes y medio, cuando hubo una cantidad de clausuras de centros culturales, casualmente, se hizo una reunión en el club donde participaron un montón de lugares que, digamos, como para poder tomar conocimiento y crear conciencia respecto a lo que estaba pasando en una gran cantidad de lugares que estaban siendo clausurados. Y bueno, esa reunión se llevó a cabo en el club, después hubo otra en otro lado, pero bueno, nosotros pusimos el club a antes de la clausura, porque se estaba viendo que, sobre todo en peñas folclóricas, o todas cosas vinculadas al folclore, se estaban clausurando un montón de lugares, como una como una política, parecía, del gobierno de la ciudad. Y bueno, y en el cruce se hizo la reunión, que más vinieron como 50 personas en representación de ONG, organizaciones culturales. Uh-huh. Bueno, aparentemente sí, ahí todos denunciaban que parecía como una política del gobierno de la ciudad de obstaculizar o de cerrar lugares vinculados a la cultura, ¿no? Y te quería preguntar todo, en estas reuniones que hicieron con distintos representantes de centros culturales, ¿se decidieron algún tipo de plan de acción, digamos, en reacción a estas clausuras? Quedó en organizar y tratar de crear un, digamos, y concurrir en delegación al gobierno de la ciudad para poder pedir explicaciones y, digamos, tratar de limitar ese tipo de política, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después nos clausuraron nosotros, así que... pero seguimos en contacto con la gente que estaba en esa lucha, ¿no? Quería consultarte, cuando los clausuran, digamos, ustedes tienen que suspender todas sus actividades. Sí, en general... Hay distintos tipos de clausuras. Sí, nosotros no lo hicimos así, seguimos... La mayoría de las cosas las seguimos haciendo porque tenemos actividades con el mismo gobierno de la ciudad. Tenemos unos talleres, claro, del programa Adolescencia, que donde concurren más de 300 personas, que no los podemos cerrar. Así que durante el día nosotros seguimos trabajando. Uh-huh. Pero bueno, a la noche los shows en vivo los suspendimos. Claro, y además en el Club Premier mucha gente concurre a todas las actividades nocturnas, sí, de clases. Tenemos una gran concurrencia de gente, sí. Uh-huh. Sobre todo las peñas, que es la que más gente concurre, ¿no? Claro, pareciera que una característica en común que tienen todos estos centros culturales que sufrieron clausuras, que son como lugares medio de encuentro en barrios, centros culturales, que nuclean un grupo de gente que son vecinos, ¿no? No son los lugares, digamos, los boliches que uno ve que obviamente cuentan con algún tipo de protección adicional. Claro. Y que son los lugares que en los que después ocurren las tragedias, ¿no? Sí, sí, obvio. Que eso es evidente, que tienen más facilidad para sortear este tipo de cosas que nosotros no podemos. Claro. Y además en este club es como por lo que dijiste, notorio el hecho de la presencia de distintas distintas ideologías, personas con distintas ideas que sí, todos tenemos como política una apertura y tratamos de que bueno, de darle cabida a un montón de expresiones que no son habituales, digamos. Entonces, bueno, nosotros queremos seguir así. Claro. Para ir cerrando, Tato, te quería preguntar primero, bueno, ¿qué actividades están haciendo hoy en el club, digamos, ya con las clausuras levantadas y para que nos invites? Y hoy está la milonga, bueno, mañana está la peña. Este sábado por ahí no tocan bandas, pero bueno, la semana que viene ya... vamos a retomar bien, como siempre. Y después está la JAM, los días miércoles, el ciclo de cine, que vamos a ver si lo podemos retomar, también, los días miércoles. Y bueno, y esas son las cosas en vivo que tenemos, ¿no? De música, durante la semana. Y una cosita más, Tato. Sí. Creo que vos algo habías nombrado, forma de protegerse de este tipo de acciones. Sí, sí, estamos viendo de tratar de... Sí, sí, vamos a seguir juntándonos con todas estas peñas para tratar de encarar una gestión común. ¿Qué? Y ver de... Porque nosotros, por ejemplo, como club de barrio, que ahora hay una ley que nos define, dentro del código. Y bueno, tenemos ciertas características que son distintas a la de un boliche comercial que, bueno, explota y únicamente se dedica a algo comercial. ¿Cómo cuáles? No, nosotros somos un centro cultural, o sea, damos cabida a gente que por ahí en otros lugares tiene que pagar para tocar o no tiene posibilidades de expresarse musicalmente en otros lugares. Claro, es una acción más comunitaria, digamos. Seguro, nosotros lo tomamos así. La idea es juntarnos con todos estos lugares, ONG y centro cultural, como para tener una política común también, de que se respete esos espacios como lugares de expresión popular, no como lugares comerciales. Claro. En algunos lugares ni siquiera se cobra entrada. Mm. Bueno, Tato, primero queremos, ya se nos está terminando el tiempo, pero queríamos agradecerte, y con respecto a esto último de la acción en red que están empezando a llevar adelante, como siempre estamos a disposición para bueno, les tipo... agradezco el llamado y bueno, espero que la próxima vez sea con otra cosa un poco mejor, que no sea por este problema que tuvimos. Sí, siempre estamos atentos acá a todas las actividades que llevan. Les agradezco mucho. No, muchas gracias a vos, Tato. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Conversábamos con Tato Cabrera, apoderado del Club Premier, acá en Caballito, en Campichuelo, el 472. Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada, solo el de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Que se fuga de mi cielo. Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos. Se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Se fuga de mi cielo. Escuchamos Mi Memoria, del álbum Crónicas del Viento, de Lisandro Aristimuño. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro último bloque de la noche de Politicón, ¿sí? El final. El final finalísimo. Bueno, pensando siempre en los amigos que nos escuchan, hemos estado subiendo en nuestra página web un artículo que se titula El Estado. Es un trabajo que han hecho un par de académicos, Facundo Nejamkis y Juan Manuel Abal Medina, hijo, que está dedicado al Estado. Es un recorrido que ellos van haciendo, en principio, sobre el concepto de Estado, lo que es el marco teórico, los elementos necesarios o posibles para analizar el Estado. Luego hacen un desarrollo histórico de lo que ha sido el Estado, cómo se fue construyendo el Estado moderno, cómo se fueron construyendo los Estados nacionales, cómo fue que apareció el Estado de bienestar en un determinado momento histórico, que es eso por lo que, bueno, se sigue de alguna forma batallando, hoy tal vez más bajo la concepción de un Estado que defienda los derechos, ¿no? Distintos tipos de derechos que tienen que ver con lo laboral, con lo humano, con la identidad de género. Bueno, y finalmente los distintos modelos en que se puede enfocar el Estado, que es dentro del modelo político liberal, del modelo de política de masas, del modelo político de la audiencia. Bueno, un trabajo que nos pareció muy muy interesante, está en un texto muy lindo, el Manual de Ciencia Política, que tiene como compilador a Pinto, un docente de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que es un texto que por ahí, ratos de ocio o en noches de insomnio, se puede ir leyendo poco a poco, porque es de lectura grata. Uh-huh. Está allí junto a ese artículo que habíamos subido, que es un artículo sobre la democracia, debate en torno a sus significados, ¿no? Que también es un lindo trabajo de respuela, ¿sí? Muy lindo. Bueno, así que los invitamos, amigos, a leerlos. Ahí donde están los libritos apilados al costado de la pantalla. Al costado de la pantalla, señora, allí encuentran los libritos este artículo. Bien. Bueno, ¿nos vamos con las gacetillas? ¿Te parece? Bueno. ¿O tenemos algo más? Y nunca se sabe, ¿no? Las cosas que van quedando en el tintero. Y siempre queda muchísimo. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vamos a ver la próxima semana después de escuchar esta gacetilla, ¿es sí, cierto? Sí, es una invitación para este sábado, que es 25 de octubre. Entre las 12 y las 17 horas, más o menos, se va a estar desarrollando en Seguí Apolinario Figueroa el mural que se comenzó el año pasado sobre el paredón del policlínico bancario. Es una movida para que participe todos los vecinos del barrio y de otros barrios también, por supuesto, organizada a partir del área de participación vecinal de la Junta Comunal de la Comuna 6. Es para ir a pintar con chicos, van a estar distintas organizaciones presentes, como las siguientes, que son la Cooperadora de la Escuela de Galicia, el Consejo Consultivo de la Comuna 6, la Parroquia Nuestra Señora de Buenos Aires, el Centro Cultural Alberto Olmedo, el Centro Cultural y Político Quijotero, el Centro Murga La Leyenda Murguera, la Cooperadora Escolar de Ceballos, la número 8, y el Jardín número 4, y el CENOAC del Ministerio de Seguridad de la Nación. Wow, toda esa gente, pero va, se va a pintar ese paredón y se va a seguir por varias cuadras más. Uh-huh. Ahora, esto lo convoca el área de participación de la Junta Comunal 6, de aquí, sí, de Caballito. O sea, que es de esperar que estén todos nuestros comuneros, los 7 comuneros que tenemos, pintando. Va a estar bueno, yo voy a ir porque por ahí, hasta en algún ratito que uno para de pintar, por ahí le puede hacer algún comentario, pedir algo, comentar algo a alguno de los comuneros, ¿no? Sí, la verdad que para la primera parte del mural que se hizo este verano no asistieron. Igualmente la movida estuvo muy buena. Todos, sí, algunos sí estuvieron, ¿no? Hubo algunos. Sí, asistieron. Ondina Fraga, que es la que es la encargada del área de participación vecinal, y el comunero Arián Grisano, ambos del Frente para la Victoria. También seguramente Martín Yomi de, en ese momento, Proyecto Sur. Hoy de Camino hoy Popular. De Camino Popular. ¿Qué no pintan los del PRO? y si no es amarillo, no pintan. Ah, ellos solo... Bueno, pero por ahí algunas partes son de amarillo. Capaz algunas partes. ¿Sí? La verdad que Mora queda muy bonito, muy colorido. Y está bueno también porque vino la gente de Torgelón la vez pasada. Y la cooperadora de los colegios trajeron unas tortas y distintas cosas para vender, para ayudar al colegio. Así que está bueno darse una vuelta. Sí, yo comí unas tortas de chocolate que estaban deliciosas. Muy ricas, sí, sí. Así que el sábado, de 12 a 17 horas, ahí enseguida, entre Gaona y Apolinario Figueroa. Bueno, amigos, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos retiramos. Gracias, Nacho, por la operación. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós, amigos. Chau. Hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. De Antibeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.